Lo queríamos tener, obviamente, tras el triunfo de ayer en la provincia de Entre Ríos, y lo podíamos hacer más extensivo, pero es el presidente del PRO en la provincia. Hablamos del señor Eduardo Caminal, que lo tenemos en comunicación. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañana del Sur. Bien, bien, bien. A ver, espera, ahí está, ahí está, ahí de nuevo, Eduardo, porque estaba ahí, ahí abrieron el micrófono. Ah, ok, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo está la Bueno. audiencia hoy? Bueno, bien, Eduardo. Bueno, análisis. Primero, felicitaciones. Triunfo importantísimo en la provincia de Entre Ríos. Felicitaciones por el laburo. ¿Y qué análisis, Eduardo? Lo primero que deja esto es que cosa que veníamos percibiendo en las caminatas que hacíamos en Concordia es que hay mucha vocación de probar algo distinto, de querer cambiar, de no querer seguir viviendo de la forma que se vive. Y me parece que esto es lo importante para que sigamos creciendo de cara al futuro. Digo como sociedad, ¿no? Yo encontré una sociedad con mucha vocación de querer cambiar, de que no querer seguir viviendo de la forma que vive. En el caso de Concordia se veía, lo veíamos en los barrios del Ejido, donde nosotros como espacio solemos perder las escuelas por amplio margen. Nosotros veníamos notando que la gente estaba cansada, que la gente quiere otra cosa, que no quiere más el plan, quiere empezar a trabajar, quiere que su hijo estudie. Nada, es lo que a mí es lo que más me genera esperanza de cara al futuro, es eso. Eduardo, Por supuesto que igualmente, estamos sorprendidos, ¿no? Porque la verdad seguro, que es. la diferencia fue muy grande a nivel provincial y en Concordia, sumando las tres listas que tenía Juntos por Entre Ríos, le ganamos por 9.000, 10.000 votos a la lista de Cresto, que hace 2 años ha sido intendente electo de esta ciudad, ¿no? No es poca cosa lo que se logró. Por eso justamente iba la pregunta. Me imagino que en el análisis profundo de los números, un impacto importante, obviamente que redobla lo que se viene de acá, lo que va a ser noviembre, Eduardo. Sí, por supuesto. Nosotros de entrada cuando Rogelio planteó, digo Rogelio Frigerio planteó este proyecto, el primer objetivo que nos habíamos puesto es que en noviembre, junto por Entre Ríos, tenía que defender los tres diputados nacionales que tienen en el Congreso. Y ese es nuestro primer objetivo. Ahora, de cara a noviembre, tenemos una lista más competitiva todavía porque hubo integración con la lista de Pedro Galimberti, que va a Seguro. quedar seguramente queda en tercer lugar. Benedetti en el quinto. Con lo cual vamos a ser más competitivos de cara a noviembre. Así que, nada, dependerá de nosotros, el liderazgo de Rogelio también, de poder ser contundentes como ahora en esa elección. Y a partir de ahí empezar el otro proyecto que es el de empezar a transformar esta provincia de una vez por todas. Seguro. Galimberti que ya ha manifestado que se pone a disposición, o sea que se viene un escenario en el cual me imagino que el oficialismo también va a redoblar el esfuerzo de acá en noviembre, que se va a poner lindo, ¿no, Eduardo? Mucho trabajo. Y entiendo que Enrique Cresto no va a tirar la toalla, va a seguir dando la pelea, en el buen sentido, y bueno, nosotros tenemos que hacer lo propio, pero me parece que no hay que pelear con el rival, sino hay que intentar ser lo más claro posible y poder intentar difundir las ideas que uno quiere llevar adelante en el Congreso. Y bueno, así nos manifestamos toda esta campaña y vamos a seguir de la misma manera. Pero por supuesto que no vamos a bajar los brazos, vos sabés lo que yo milito y lo que me gusta laburar en la política y trabajar y visitar a la gente, así que lo vamos a seguir haciendo y Rogelio también es de esos. Eduardo, ¿cómo ves el análisis teniendo que obviamente sos presidente del PRO acá en la provincia, pero no dejás de lado lo que pasa a nivel nacional? Me imagino que también impactado por lo que pasó en la Argentina, ¿o no? Sí, la provincia de Buenos Aires, sin duda que la suma de la lista de Juntos termina ganando, creo que por 5 puntos de ventaja, la lista de todos. Capital Federal, creo que hay una diferencia de 20 puntos. Bueno, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. La verdad que, bueno, es una forma de decirle basta también al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que para decirlo en criollo sería un paso, una cagada, porque es una cosa de loco lo que nos está pasando los argentinos, ¿viste? A veces pareciera que lo hacen adrede. Bueno, la ciudadanía en esta le puso un límite, le dijo, hasta acá llegaron, están a tiempo de poder rebobinar y poder empezar a convocar a los otros sectores políticos para pensar una Argentina a largo plazo, y bueno, si no lo hacen, en noviembre va a volver a ser el mismo resultado, me imagino yo, porque La verdad que la angustia que se está viviendo, uno conversa con la gente y es impresionante. Y bueno, quedó reflejado. Perfecto. Eduardo, me gustaría que le digas unas palabras a la gente que laburó en lo que fue el día de ayer, pero que venía laburando previamente, porque la verdad con estos números debe estar todo este grupo, debe estar muy muy contento, muy feliz, ¿o no? Sí, no, desde ya que estamos... Primero, armar un equipo para poder fiscalizar todas las listas, todas las mesas de Concordia, ¿no? Trasladar la vianda, trasladar fiscales, todo el laburo que implica ese domingo. Bueno, conseguir todo ese, armar todo ese equipo, la verdad que no es cosa fácil. Y desde ya que estamos más que agradecidos y felicitamos a todos ellos, porque además hay mucho compromiso de poder estar ese domingo aportando un granito de arena. Hoy tengo no sé cuántos mensajes de WhatsApp que me dicen: Edu, contá conmigo para noviembre, Edu, yo estoy para fiscalizar para noviembre. Me parece que esto también está generando esta vocación de que se puede dar un pasito más para lograr cosas. Y nada, yo estoy feliz del equipo que estamos armando en Concordia a nivel provincial. Lo que más me motiva de todo esto, independientemente del liderazgo de Frigerio, es que vamos armando un equipo cada día más sólido y más humano, cosa que se necesita para poder salir adelante. Eduardo, ¿tuviste contacto con Rogelio? Obviamente que sí, ayer, pero te digo, es difícil analizar ante la alegría, y también te lo hago más allá, ¿han tenido contacto con funcionarios nacionales o dirigentes del PRO a nivel nacional? Yo te digo, no hablé con nadie, porque ayer terminamos tardísimo. Hoy arranqué un par de radios a la mañana, más otra cosa, todavía no pude hablar con nadie. Me voy a poner ahora, probablemente la llame a Patricia Burri en un rato como para conversar y felicitarla, porque también se recorrió toda la Argentina llevando el mensaje. Y además es la presidenta del partido al yo presido. Pero, y con Rogelio todavía no tuve la oportunidad de hablar. Ayer se quedó sin celular, así que recién lo está recuperando hace un rato. Así que entiendo que en algún momento hablaré. Perfecto. Eduardo, sé que estás muy ocupado, por eso te agradezco mucho esta comunicación, te mando un fuerte abrazo y bueno, se abre otro escenario electoral a partir de ahora y obviamente tenés las puertas abiertas del programa. Dale, Pablo, te mando un abrazo, muchas gracias. Perfecto, ahí está, es el presidente del PRO.